pesar de tus abrazos. Parecen ser tan cómodos tus brazos, tranquilamente pueden ser mi hogar. No me parece mal seguir tus pasos, y aunque mi corazón se haga pedazos, no voy a detenerme a la mitad. Es tan cómodo sentirte cerca que no me arrepiento si algo sale mal. Si tan solo vuelvo a darte un beso, yo me puedo enamorar. Vamos despacio, vamos sin prisa, vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. Vamos despacio, vamos sin prisa, vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. A causar en mí todo lo que solo en películas me vi. Es tan cómodo sentirte cerca que no me arrepiento si algo sale mal. Si tan solo vuelvo a darte un beso, yo me puedo enamorar. Vamos despacio, vamos sin prisa, vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. Vamos despacio, vamos sin prisa, vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. Vamos despacio, vamos sin prisa, vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú. Vamos despacio, vamos sin prisa, vamos bailando con la sonrisa. Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú.